Y este 2 de abril del año 2012 se están cumpliendo 30 años del comienzo de la Guerra de Malvinas, aquel conflicto armado iniciado por la dictadura que encabezaba en ese entonces Leopoldo Fortunato Galtieri. Y para hablar sobre esta fecha, estamos en comunicación telefónica con Rodolfo Caminos. Él es integrante de la Asociación de Excombatientes de Malvinas en la ciudad de Rosario. Él participó como conscripto en la Guerra de Malvinas. Allí fue cebado cuando tenía unos 20 años. Hola Rodolfo, ¿cómo estás? Pepe Frutos desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias te saluda. Hola, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Bueno, Rodolfo, vos fuiste de los últimos en volver al continente luego de que se terminó el conflicto armado. Claro, después de 8 días de prisionero me volví último, es decir, solamente quedaron los oficiales juntando los cadáveres en Malvinas y nada más, todo lo que fue la parte de conscripto volvimos en ese buque que después terminó hundiéndose en la Antártida, en el buque Bahía Paraíso. En ese, el último viaje que se hizo, digamos, de tropas desde Malvinas al continente. Rodolfo, ¿y cuál es tu reflexión a poquito de cumplirse los 30 años del comienzo del conflicto armado? Te digo porque, a ver, uno tiene la idea del excombatiente de Malvinas como alguien que está muy, muy impregnado de patriotismo, que quiere volver a combatir, que quiere volver a estar ahí, que quiere recuperar las Malvinas. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu reflexión? No es esa precisamente. Me parece que uno con la edad ya, todos los que estuvimos en Malvinas cumplimos o estamos a punto de cumplir 50 años, ¿no? Porque somos clase 62. O sea que uno ya a esta edad, si en algún momento de nuestra juventud tuvimos esa idea, hoy ya creo que no. Al menos mi postura frente a esto, al hecho en sí de la guerra, y lo que hoy puedo decir es, bueno, primero hay que levantar bien la bandera y rescatar bien el continente, es decir, el suelo que habitamos. Y después, lo de Malvinas, yo creo que solamente se tiene que ir en vía de solución a través de la diplomacia, como lo que está haciendo el gobierno argentino, ¿no? No hay otra posibilidad que no sea esto. Yo detesto las armas, detesto la violencia, así que no hay ninguna posibilidad de que uno, al menos en lo personal, añore volver a combatir y que no haya ninguna de las generaciones venideras en nuestro país a una guerra, ¿no? Rodolfo, y en general, ¿cuál es la visión que tienen los excombatientes? ¿Es la que yo te decía antes o hay de todo, hay una mezcla? Y pienso que la mayoría está en esa postura. Pienso que algunos compañeros todavía no han podido dejar de ser soldados, a pesar del largo tiempo transcurrido. Pienso que a algunos compañeros lo único que le quedó es eso, porque no han podido insertarse en el circuito laboral, no han tenido una buena relación con su familia, no han podido construir en algunos casos una familia. Entonces, bueno, lo único que le quedó es eso y como de alguna medida la democracia no nos ha dado algunas respuestas, de alguna medida, es cierto, estuvimos solo mucho tiempo, pero bueno, hay mucha gente que piensa eso, mucha gente que ama a Zain al-Din, mucha gente que quiere volver, mucha gente que, bueno, que va a los desfiles y todo eso con esos disfraces todo camuflado y con esas medallas colgando en su pecho. Bueno, yo no soy así, yo tengo que respetar a la mayoría. Yo no me gusta el 2 de abril, me parece que esta fecha puntual, la hora del lunes, es darle la derecha a Galtieri, darle la derecha, darle el ok a la dictadura, ¿no? Me parece que el día que tenemos que festejar sería, por ejemplo, el 14 de junio, que es el fin de la guerra y donde realmente empezamos a contar nuestros muertos, ¿no? Y que fue ya el principio del fin de la dictadura. Rodolfo, y con respecto a lo que pasó allá en Malvinas y a cómo se dieron los hechos, ¿cuál es tu reflexión? Seguramente tenés una posición, una idea formada de lo que fue la dictadura, pero todo esto de que la guerra fue absurda, ilógica, que se buscó, fue como un manotazo de ahogado de la última parte de la dictadura para intentar rescatar el poder de en este caso de Galtieri. ¿Cómo ves todo esto? Claro, de hecho que bueno, hay que recordar que el 30 de marzo hubo una gran movilización que la encabezó Ubaldini, Saúl Ubaldini, por paz, pan y trabajo. Esa gran movilización donde hubo un muerto, que no me voy a acordar el nombre en este momento, pero eso aceleró los tiempos con respecto a la toma de Malvinas. O sea, Malvinas estaba preparado para septiembre u octubre por una cuestión climática y tuvieron que adelantar los tiempos hasta el 2 de abril. No, ¿esto qué quiere decir? Que simplemente fue una estrategia, no fue, como se dice, una gesta heroica, patriotismo. No fue nada de eso, simplemente fue ir un escape a Malvinas a ver cuánto tiempo más nos podemos quedar. Recordemos que no solo la gran movilización, sino que el tema internacional en materia de derechos humanos, que ya venían presionando por el tema de los desaparecidos, el tema de laboral, el tema social, el tema de la inflación, había muchos conflictos dentro del continente y llevaron a Malvinas 10.000 pibes, quedando en el continente muchos miles y miles de suboficiales. Entonces uno puede hacer la pregunta hoy, ¿por qué fueron tantos colimbas a Malvinas, tantos pibes, que la mayoría ya estaba por dejar de hacer el servicio militar y tenían poca experiencia en el militar? Porque para los militares argentinos el enemigo todavía estaba acá adentro, en el continente. Inglaterra nunca fue un enemigo para los militares argentinos. Y de hecho basta recordar que Astiz le manda, cuando Margaret Thatcher gana las elecciones en Inglaterra, que le gana el laborismo, le manda una carta felicitándola, ¿no? Digo esto para recordar la imagen esta que el 25 de abril del 82 Astiz entrega a la Georgia sonriendo, ¿no? Bueno, este creo que es la cuestión de Malvinas. No fue nada heroico, no se fue a defender la patria, lo que se fue a defender es una cuestión de poder, de atrincherarse en el poder. Yo creo que eso fue, estoy totalmente convencido, ¿no?, de que fue así, ¿no? No hay un hecho patriótico desde Galtieri, que todos sabemos lo que pasó por Rosario y dejó más de 300 desaparecidos durante su estadía en Rosario como comandante del segundo cuerpo de ejército. Rodolfo, ¿y vos qué función concreta tenías ahí en Malvinas? Yo era un colimba que simplemente llevaba un vehículo de comunicaciones. Yo llegué a las islas el día que Astiz firma la rendición, el 25 de abril, un día domingo fue, y mi condición era ser un soldado, comunicante, chofer. Pero no dio resultado porque mi vehículo, que era una especie de traffic con un equipo de comunicación atrás, no pudo ser usado porque los ingleses te captaban la onda de donde salía la radio y quién la recibía, ¿no? Entonces te bombardeaban el lugar de recepción o de salida de la radio. Así que quedó tirado mi vehículo ahí, terminé siendo un soldado de la compañía de comunicaciones, haciendo tendido alámbrico porque se tuvo que hacer toda una red por cable, digamos, no por aire, para poder comunicarse entre las distintas unidades. Y con respecto a todo lo que hoy ya se puede decir que son verdades históricas, esto de que las fuerzas que se enviaron, los integrantes de las distintas fuerzas que fueron a Malvinas no estaban preparados, que no había las condiciones ni los recursos, que hubo malos tratos, que no se les daba alimentos, los suministros básicos a los soldados. ¿Sobre esto qué podés contarnos? Que fue así. Es decir, ten en cuenta que había, son dos islas. En la isla Soledad, donde los compañeros pasaron cosas terribles, porque imagínate que dentro de Puerto Argentino, a pocos kilómetros, no llegaba la comida. Imagínate en la otra isla, ¿no?, en Puerto Harbor. Bueno, los malos tratos se daban por cuestiones básicas. Había peleas ya de colimba con los superiores desde la unidad militar, la han llevado a Malvinas, no sé si se entiende, ¿no? O sea, vos tenías algún problema con algún cabo, algún suboficial en tu unidad militar en el continente, fueron todos a Malvinas y esa bronca siguió. Caso del soldado Portillo, que fue acribillado por la espalda por un suboficial. Después estaba el tema de la comida, o sea, lo más alejado de Puerto Argentino es donde menos llegó la comida desde el 1 de mayo en adelante. ¿Qué hacían los compañeros? o trataban de robar lo que sea a los oficiales y suboficiales, que todos sí tenían comida, o bien mataban una oveja, que era el único que andaba, un bicho que andaba por ahí. Y oficial o suboficial que descubría esta maniobra, esto de poder alimentarse, se venía o el estaqueo, o sea, tirarte en el piso con cuatro estacas y atarte ahí a merced del bombardeo, a merced del frío, o bien te enterraban donde se podía, te enterraban hasta el cuello y ahí te dejaban sin alimento, sin agua, 12, 18 horas, hasta 24 horas. Ese era el castigo permanente. O bien te encerraban en, si había alguna especie de jaula o container, te dejaban ahí adentro, encerrado, con el frío y lo peligroso que esto significa, ¿no? Bueno, esos castigos están todos denunciados en el Juzgado Federal de Tierra del Fuego. Se está tratando de que sea crímenes de lesa humanidad para que no prescriba, porque hay mucha gente que era joven en Malvinas, subteniente Taranto, estaba Pernilla, que todavía está. Bueno, todos estos torturadores del país y llevaron lo mismo a Malvinas. Y afortunadamente hubo un valor por parte, en principio, de los correntinos, de compañeros correntinos, que llevaron adelante estas denuncias. Y esto va a seguir hasta que la Corte, ahora está en manos de la Corte, decida si son delito de lesa humanidad, porque en realidad la ejerció el Estado sobre un civil que estaba bajo bandera, que éramos nosotros los colimbas. Rodolfo, por el contacto que tenés con otros excombatientes en estos 30 años, no todos pueden llegar a tener la lucidez o la claridad que vos tenés o que algunos muestran para analizar lo que pasó, para verlo más en un contexto político, histórico. ¿Esto cómo es? ¿Se debe a que hay gente que se ha preocupado por indagar en lo que pasó y en la vivencia personal que le tocó, de la que le tocó participar, o es que el trauma de lo que se pasó fue tan grave que muchos conscriptos, muchos soldados no han podido llegar a empezar a reflexionar y a preguntarse y a cuestionarse todo lo que pasó? Y hay un poco de todo. En realidad, si yo puedo decir estas cosas, no sé si por lucidez o no, creo que tiene que ver con el grupo familiar, con que a uno le tocó llevar estos, integrar estos 30 años, ¿no? Creo que básicamente es eso. Y después que, bueno, hay compañeros que creen que la soberanía es Malvina. Para mí no, para mí la soberanía en Malvinas está bien, hay que defenderla y hacer todo lo diplomáticamente posible, pero me parece que también es soberanía que Díaz-Bellón esté en cadena perpetua. Me parece que Videla tiene que pudrirse en una cárcel. Eso para mí es más importante hoy por hoy que salir a defender o hacer algún gasto, algún evento, algo por Malvinas, y menos el 2 de abril. Pero creo que tiene que ver con esto. Hay compañeros que se han encerrado en eso, no han tenido otra opción y siguen pensando lo mismo. Y bueno, yo creo que está en cada uno, en la posibilidad del lugar. Uno es uno y la circunstancia, ¿no? No, a veces no depende de uno, sino las relaciones que uno ha generado en estos 30 años después de Malvinas. Y yo tengo que, obviamente, estoy muy feliz con lo que he podido hacer y estoy, digamos, claro en los conceptos que tengo. Yo no me dejo llevar por el patriotismo, el fanatismo de decir las Malvinas, esto, hay que volver, hay que combatir. Me parece que hay cosas mucho más importantes, como fue en el 82, cosas más importantes que hacer y no ir a hacer una guerra demencial como esta, porque fue una guerra que, de hecho, que llegamos perdiendo. Nosotros no es que perdimos el 14 de junio la guerra fue perdida cuando se declaró. Cada compañero en su mochila llevaba 30.000 desaparecidos, llevaba 20.000 fábricas cerradas, llevaba una deuda externa de 47.000 millones de dólares, llevábamos la crisis social, llevábamos un montón de cosas, de derrotas en nuestras mochilas. No fue la derrota militar, sino que fue antes, fue una cosa que se parió derrotado. No sé si queda claro. Por eso digo, todo esto, bueno, cada uno lo pudo analizar y lo pudo conllevar, o lo puede llevar como puede. Hay 10.000 historias de Malvinas, porque fuimos 10.000 colimbas, somos 10.000 individuos que vimos la realidad como la podemos ver, y seguramente escucharán o escucharás a algún otro que diga diametralmente a lo que digo yo. Y bueno, es válido, es respetable, aunque no lo comparto, pero hay de todo, como es en la vida. Somos seres humanos y está bueno que así sea, ¿no? Rodolfo, y todo esto te llevó a hacer muchas cosas, entre ellas participaste en la gestación, en la producción de un documental sobre Malvinas con más o menos esta visión que nos estás contando. Claro, es un documental que se llama No Somos Héroes y está basado en 7 testimonios de chicos de acá de Rosario, en el cual estoy yo soy el productor. Y nada, y con ese documental hemos ya hace 4 años que lo sacamos, estamos recorriendo prácticamente toda la ciudad, alrededor de la ciudad, provincia de Córdoba, hemos ido a La Plata, a la Feria del Libro en Buenos Aires, ha sido emitido por Canal 7, ahora el lunes creo que va a ser emitido, domingo lunes, no me acuerdo, en Cable Hogar, a las 12 de la noche. Tengo muchísimas jornadas, entre ellas la Biblioteca Argentina, con 2 jornadas de 200 alumnos cada jornada. Tengo en Cruz Alta, por ejemplo, en provincia de Córdoba, una también siempre con chicos de cuarto y quinto año del secundario. También tenemos una actividad con más de 150 alumnos. Y así andamos haciendo un poco de docencia con esto, aclarando un poco todo lo que a nuestra manera de entender la historia sucedió en Malvinas y post-Malvinas, ¿no? El documental tiene un relato de nuestra adolescencia, la colimba, la guerra y la posguerra, ¿no? Entonces, porque la guerra para nosotros en muchos casos no terminó el 14 de junio, sino que todavía hay muchos compañeros que siguen renegando con el famoso estrés postraumático, ¿no? O el estrés posbélico, que fue lo más difícil de conllevar para todos nosotros. Rodolfo, la última, hablabas de hacer docencia y de, bueno, contar la experiencia y una visión distinta de lo que representa eso que ocurrió hace 30 años en la actualidad. Si te dicen, tenés dos minutos para decir lo que te parece más importante, por ahí para los pibes más jóvenes o para la gente que tal vez no conoce o tiene una visión distorsionada de lo que fue Malvinas, ¿qué sería lo más importante que destacarías? Mira, lo más importante creo que no hay que olvidarse de los colimbas, porque creo que si hay algo realmente que tiene un alto nivel de un alto nivel para recordar eso son los colimbas, los que estuvimos allá, que no tuvimos la opción de decir que no, nadie nos preguntó nada, simplemente nos llevaron a todos a Malvinas. Y por otro lado, es decir que la soberanía no solo está a 800 kilómetros de la costa de Río Gallegos, sino que todos los días se puede hacer soberanía, fundamentalmente para los jóvenes, lo que afortunadamente muchos están participando en política y haciendo sus primeras armas en lo que es esto de conocer cómo es el sistema democrático. Y eso nada más, que como siempre decimos en las actividades o en el documental mismo, nunca más una dictadura, nunca más un borracho comandando una banda de asesinos para que muera gente, ¿me entendés? Esto es lo que no hay que volver a repetir. Como siempre digo a los chicos y les trato de profundizar, la derecha mata, de una manera u otra, la posición ideológica de derecha mata. O te mata de hambre, o te mata con un tiro, o te mata tirándote al mar, pero te mata. Ojalá nunca más vuelva todo eso para la Argentina, porque es donde retrocedemos permanentemente. La guerra Malvinas no solo costó una fortuna, sino costó vidas, muchas vidas, y siempre que se habla de Malvinas no hay que separarlo de la dictadura, no son dos cosas separadas, es lo mismo, y lo único que hay que recordar es eso, es la obediencia que tuvimos los jóvenes, porque fuimos esos chicos obedientes, que fuimos y nos dijimos que no, pusimos lo que teníamos, que era nuestra vida, al servicio, entre comillas, de la patria. Bueno, Rodolfo, te agradecemos mucho el contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias y, bueno, estamos en contacto. Listo, cómo no. Un abrazo.